caso como suicidio, aunque numerosas voces hablan de detención, tortura y violación por agentes del Estado.

dice que se ahorcó con una cinta que sacó de la frazada que se le había entregado, pero su familia asegura que el cuerpo no tenía la misma ropa que vestía el día anterior y que se veían múltiples moretones en su espalda. La institución dice que las cámaras de seguridad tuvieron un problema de sistema, por lo que no registraron el suceso. Solo hay imágenes antes y después de su muerte. La investigación sigue abierta. Thank you.